Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Una alegría seguir retomando este diálogo dentro de los proyectos de la Unidad Popular, siempre vigentes, siempre necesarios. Precisamente hoy quería hacer una reflexión sobre la Unidad Popular, sobre su esencia, sobre el sentido histórico que tiene, sobre el futuro, sobre los desafíos que afrontamos. En primer lugar, la Unidad Popular puede definirse como un frente político, un solo programa, un programa absolutamente coherente hacia las tareas para lograr una república soberana, libre del yugo extranjero y del saqueo, con empresas del Estado fortalecidas y con control popular para evitar la corrupción. Tareas de liberación nacional, de romper las cadenas, de construir un futuro más próspero, socialmente solidario, ambientalmente sustentable. Es una herramienta para salvar el futuro, para que haya un futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos. Es la única herramienta en este momento en el Uruguay para ese futuro. Y es, como no podía ser de otra manera, un producto de la historia de la lucha de clases y del siglo XXI. La Unidad Popular es un proyecto típico, es un programa típico del siglo XXI. No podía ser del siglo XX por distintas razones que deberíamos reflexionar. Y expresa a nivel de nuestro pueblo construcciones políticas hacia la liberación nacional que en algunos lugares están más avanzados, pero desgraciadamente en muchos países la gente que quiere realmente un cambio profundo soberano, está muy dividida todavía. Y a veces las propias estructuras políticas conspiran contra la construcción de un programa como el que por suerte tenemos en la Unidad Popular. Nosotros decimos en la Unidad Popular, y es una responsabilidad inmensa, que somos en el plano político hoy los herederos del artiguismo, de la Liga Federal de los Pueblos Libres, de todo aquel proyecto agrario, soberano, de patria grande, de democracia desde la base, democracia popular y no democracia formal. Todo ese proyecto artiguista somos los herederos políticos. En esa fuente bebemos. En segundo lugar, somos los herederos de la lucha por la tierra, que signó toda la historia antes y después de la independencia formal. En tercer lugar, somos los herederos de todo el pensamiento democrático antiimperialista que se expresaba con pureza, con claridad meridiana, por ejemplo, en las páginas de marcha en los años 60. Somos herederos de todo eso y somos fundamentalmente herederos de las luchas del movimiento obrero, de su teoría y de su práctica, que marcaron el rasgo esencial en la lucha de clases del siglo XX en nuestra tierra, en el continente y en el planeta. Tremenda herencia asumimos en todavía nuestras magras fuerzas. ¿Y por qué? ¿Por qué tenía que esa herencia recogerse por la Unidad Popular y solo por la Unidad Popular en el siglo XXI? Ah, porque el fin del siglo XX es la etapa de fortalecimiento del oportunismo, de las corrientes claudicantes en el seno de la mayoría de los sindicatos obreros, en el seno de la mayoría de los partidos políticos que se llamaban de izquierda y que ahora se visten de un pasado que no les pertenece, y porque el oportunismo genera la posibilidad al imperio de cambiar en muchos países, España, Italia, Argentina, Uruguay, la dictadura abierta por una democracia controlada, por una democracia tutelada, donde alternan fuerzas un poquito más de izquierda con fuerzas de extrema derecha, pero nadie toca las transnacionales, nadie toca la posesión imperial, nadie toca el saqueo, nadie toca los eventos militares, incluso se colabora a través de los cascos azules con los peores designios del imperialismo en el mundo. Mientras eso esté asegurado, la democracia tutelada funciona, y el oportunismo, ese disfraz de izquierda de gente que ha claudicado, que ha vendido su alma al capitalismo, es la garantía en España, tanto como acá, y podríamos decir en Italia, para que el imperialismo quede tranquilo con la alternancia en el poder de estas fuerzas socialdemócratas o neoliberales, que se complementan, se agreden a veces verbalmente en el Parlamento, pero que son partes del mismo proyecto de seguridad social, son partes de la misma complicidad con los designios imperiales. Por eso la Unidad Popular nace en el siglo XXI, porque recoge las tradiciones revolucionarias de comienzos del siglo XX y de antes, que fueron traicionadas a fines de ese mismo siglo, cuando la caída del muro argumentó de que se acababa las posibilidades de socialismo. Somos los herederos de todo eso. Somos un producto del siglo XXI, claro. La inmensa mayoría de nosotros son además gente del siglo XX, pero somos un producto del siglo XXI como Unidad Popular, como Frente Político. Y nos preocupa no solo el control oportunista en sindicatos y en partidos políticos que evocan un pasado que ya no les pertenece, sino que además nos preocupa la emergencia de un neofascismo mundial que junto con las fuerzas de extrema derecha y el supremacismo blanco va asomando su cabeza y poco a poco mostrando sus garras en este panorama del primer quinto del siglo XXI. La agudización de la lucha de clases, que incluso va a precipitar las consecuencias económicas y financieras del neoliberalismo operando en pandemia, van a ser aún más necesario este producto del siglo XXI, que se llama Unidad Popular. Ahora, la Unidad Popular tiene algunas características realmente interesantes desde el punto de vista sociológico. En primer lugar, yo diría que es un embrión urgente y tempranero. Embrión, porque todavía no tenemos la fuerza que necesitamos desplegar. Urgente, porque estamos en un siglo XXI donde o colapsa el imperialismo y el capitalismo, o muere la humanidad, se extingue la humanidad. O sea, es un embrión de algo urgente, de algo que construir urgentemente. Y al mismo tiempo, es un embrión tempranero, porque desgraciadamente, en gran parte de los países de nuestra América, todavía no se ha consolidado una unión programática con la riqueza y la profundidad que tiene la Unidad Popular, que es nuestra mayor conquista, nuestro mayor avance. El programa profundizado en el 2018 en un encuentro nacional de militantes. O sea que es un embrión urgente y tempranero, es además un programa. Somos el programa. Tenemos una característica de frente en construcción, un núcleo firme y una periferia inestable. Es decir, eso es inevitable. Hay compañeros que se acercan, coinciden con nosotros en el programa, incluso forman pequeños nucleamientos para integrarse a la Unidad Popular. Después entienden que vamos lentos o que no cumplimos todas sus expectativas. Por un tiempo se retiran, después vuelven. Nosotros tenemos una inmensa paciencia y comprensión con aquellas organizaciones políticas y aquellos compañeros que, buscando su inserción en la lucha social, entran, salen de la Unidad Popular, se vuelven a acercar. Son nuestros hermanos y quizás nos estén marcando nuestras propias insuficiencias y nuestra propia necesidad de construir juntos. Eso es la Unidad Popular, un embrión urgente y tempranero, es un programa, es un núcleo firme y una corteza inestable. Parecen los átomos esos que producen la radioactividad, ¿no? Que tienen siempre el mismo número de protones en el núcleo, pero que pierden algunos electrones en las distintas áreas de su periferia. Tenemos como la paciencia con nuestro pueblo, toda la urgencia de enfrentar al imperio y a los oportunistas es paciencia para entender y comprender a nuestro pueblo, enseñar y aprender en él. Tenemos y estamos dispuestos a tener una política de alianzas principistas, Nunca vamos a derretir la unidad popular en el pantano del oportunismo o del reformismo moderado, pero podemos tener eventualmente alianzas en círculos concéntricos por objetivos concretos con fuerzas que no piensen como nosotros. La política de alianzas es urgente también, pero es principista. No renunciamos en aras de negociar a nada de lo que es esencial. Y por suerte, en el seno de la unidad popular, esa es otra característica, tenemos nucleamientos ideológico-políticos que piensan en el más allá de la liberación nacional. Si el programa de la unidad popular es un programa para la soberanía patria, para todo lo que tiene que ver con el control sobre los recursos naturales, con el control popular sobre las instituciones estatales, hay organizaciones políticas en el seno de la unidad popular que miran más lejos, hacia la construcción del socialismo, a la eventual construcción de una sociedad sin clases y ojalá algún día sin Estado, que sería fantástico, cuando se extinguiera la lucha de clases. Todo eso es la unidad popular, esas son sus características cualitativas. Ahora, ¿cuáles son, y ojo acá, sus indicadores cuantitativos? Vamos a hablar primero de los votantes. Cuando nacimos como Asamblea Popular, con una fórmula presidencial excelente, con un dirigente laureado de teatro y una compañera formidable ecologista, ambos del interior, tuvimos 16.000 votos. 16.000 votos, pero había que trabajar en la intemperie. Yo después lo entendí cuando me tocó a mí andar en ómnibus de línea, alojarnos en las casas de los compañeros, es decir, generar itinerarios para dormir en una terminal de ómnibus a los efectos de optimizar los viajes y coordinar visitas a distintos lugares del mismo departamento o de departamentos afines, compartir la mesa, a veces de gente muy pobre. Esa era la campaña electoral. Después yo valoré mucho más los 16.000 votos que se logró en esta primera patriada, sin prensa, sin sponsors. En la segunda ya estábamos más organizados, llegamos a 26.000 votos, logramos un diputado. Creo que ahí se utilizó muy bien las posibilidades, las poquísimas posibilidades que se nos dieron, las optimizamos, ahí trabajamos en equipo, con una gran fuerza de convicción. Pero en la siguiente elección bajamos a 20.000. Ahí hubo varios elementos, ¿no? Quizá nuestros propios errores, nuestro insuficiente uso de las redes, eso es clarísimo, pero no fue lo esencial. No fue lo esencial nuestros errores. Lo esencial era que por primera vez la derecha podía ganar. Y entonces mucha gente dijo, no, si yo voto a la Unidad Popular le quito votos a lo menos malo. Y entonces mucha gente se desplazó, además dentro de lo menos malo, hubo también algunos candidatos que se disfrazaron de izquierdistas. A la larga no importa porque, como dice el refrán, el PC por el boca muere, pero de todos modos nos quitaron votos y nos quitó votos un laberinto fabricado de falsas opciones, entre ellas el PERI, que mucha gente creía que era de izquierda, ¿no? Nadie se imaginó que iba a terminar votando la LUC. Entonces el laberinto, pero sobre todo el miedo de que entrara la reacción al gobierno, nos quitó votantes de esa periferia, de gente muy amiga, que nos comprende mucho, y que a veces nos para por la calle para pedirnos disculpas por no habernos votado. Esto tiene que ver con otra cosa que es muy importante, que hemos sembrado. La Unidad Popular ha sembrado un profundo respeto hacia sus posiciones de principio. Quizá uno de los días más feos de mi vida fue cuando tuve que dar la cara en el escrutinio definitivo, cuando sabíamos que habíamos perdido el diputado por 2.000 votos. Y yo pensé que incluso iba a encontrar en los delegados de los otros partidos que iban ahí, a los periodistas, una sonrisa misericordiosa. Me equivoqué. Había un enorme respeto. Un dirigente intermedio del Partido Nacional dijo, yo lamento que ustedes hayan perdido el diputado, porque ustedes son la carga de Arbolito. Ustedes quizás recuerden que Chiquito Sarabia cargó a lanza colina arriba contra un nido de ametralladoras. Entonces, que un blanco te diga, ustedes son la carga de arbolito, significa una señal de respeto muy profundo. Y ahí se me acercó gente, me paró en esos días en la calle mucha otra. Eduardo Rubio tuvo en ese sentido una experiencia todavía mucho mayor, porque él había sido diputado. Me paró gente en la calle y me dijo, ¿no?, que ustedes son lo que yo hubiera querido votar, pero yo no me animé porque era perder el voto. Retengamos este argumento. Porque era perder el voto y yo quería que no ganara la extrema derecha, etcétera, etcétera. O sea que cuando hablamos de votantes, podemos decir que tenemos una periferia inestable en torno a un núcleo muy sólido. Un núcleo muy sólido que hoy podríamos decir que hay 12, 13 mil personas en todo el país que son definitivamente de la Unidad Popular, de uno de sus grupos integrantes o de la Unidad Popular como concepción. ¿Es poco? Yo les aseguro a ustedes que si el 2% de los votantes los transformáramos en militantes, ganábamos la elección siguiente. Pero hay algo más. Yo tuve la oportunidad de caminar bastante el país y trato de pensar cuántos somos en realidad los militantes de la Unidad Popular. No me refiero a esa maravillosa cantidad de compañeros que haciendo mil sacrificios cuando viene una campaña electoral o cuando viene la lucha contra esta reforma de la Seguridad Social, salen, ponen una mesa. No, me refiero a la gente de la Unidad Popular que está todos los días, todos los años militando por Unidad Popular. No significa que salgan a la calle todos los días. Pueden simplemente poner una mesa cada semana en una feria, pueden distribuir un periódico de la Unidad Popular, pueden pintar un muro cada semana y a la siguiente vigilar que no se lo hayan pintado encima. Si los que tienen a la Unidad Popular en la cabeza se reúnen una vez por semana o tratan de hacerlo, o una vez cada 15 días, pero hacen cosas en la semana alterna. Ese tipo de militantes, compañeros, en todo el país no llegamos a 500. Debemos estar cerquita de los 500 compañeros. Esa es nuestra fuerza esencial y su inserción en organizaciones de base, en sus centros de estudio o trabajo, en su barrio. Pero los que estamos pensando todos los días en la Unidad Popular, no los militantes que se suman con enorme alegría a los grandes procesos, pero los que estamos militando todos los días, no somos más de 500. Y yo quiero, compañeros, lo importante que sería duplicar esa cifra en los próximos meses, ¿no?, antes del Encuentro Nacional de Militantes del año próximo, que va a ser en los primeros meses. Ojalá pudiéramos duplicar, pero yo les digo, compañeros, que aún así, aunque somos pocos, tenemos una alegría invencible de los forjadores, de los que nos ha tocado reiniciar una etapa, empujar para adelante en las condiciones más adversas, absolutamente convencidos de la justeza de nuestra línea, de la necesidad de explicar que el voto útil es en realidad complicidad con la democracia tutelada, con el plan del imperialismo, que además nuestras fuerzas no gravitan en un balotaje donde seguramente no estaremos, y ahí cada cual que haga lo que quiera, y que realmente el único voto útil es aquel que rompe la hegemonía planificada entre la socialdemocracia y la derecha extrema, que están previstos para alternar. Mírenlo en Brasil. Todo el mundo sabe que vota, que gana Lula. Y que Lula es la herramienta de las transnacionales para enmendar las cosas disparatadas que hizo Bolsonaro. Y Lula se enterrará en sus falsas promesas y otra vez frustrará a la gente y otra vez volverá a ganar después un candidato de derecha, de la derecha abierta. Está previsto así, está planificado así. Hagamos lo que hagamos en esa cancha grande, no jugamos. Esa cancha grande se mueve por sí sola. Los hilos lo mueven desde afuera. Nosotros estamos jugando en la cancha chica, pero ahí tenemos que dar nuestra batalla. El voto útil es el voto a apoyar la tribuna que levantemos con mil sacrificios desde la intemperie, y apoyar el esfuerzo de los compañeros que vayan de candidatos en las listas de diputados, eventualmente en la lista de senadores, apoyar este esfuerzo y premiarlo con el voto de confianza de la única fuerza que está preñada de futuro. Todos los demás, Jeden, ha muerto. Había que ver en el Parlamento, ¿no? Cuando yo iba a visitar a nuestro único diputado, el clima que había ahí. Había olor a muerte. Solo la bancada de la Unidad Popular, ese pequeño diputado y ese fogoncito de compañeros, daba algo de vida en ese anexo del Palacio. Y va a volver a estar porque es inevitable, porque tenemos la verdad, porque tenemos la conciencia y porque tenemos la alegría. La alegría es un elemento clave, la alegría de ser precursores. Hay una frase de Wilson Ferreira, porque al enemigo hay que leerlo también. Hay una frase de Wilson Ferreira Aldunate, cuando él se metió la imposible tarea de reflotar el Partido Nacional en un sentido patriótico de Leandro Gómez, de Aparicio Saravia, cosa que ya era imposible, ya el Partido Nacional había vuelto a su esencia de oligarquía ganadera. Pero Wilson Ferreira tiene una frase muy linda que dice, y él se la creyó: somos viento nuevo haciendo ondear viejas banderas. Somos viento nuevo haciendo ondear viejas banderas. Se equivocó Ferreira Aldunate. Somos nosotros el viento nuevo y las viejas banderas son las banderas de la revolución. En ese sentido, la urgencia de la unidad popular es porque debe ser, y es lo que yo titulé este programa en homenaje a la unidad popular: memoria y brújula. Izquierda y patria. Izquierda por el internacionalismo, por la fraternidad, por la lucha, por la socialización de los medios de producción. Y patria porque, siendo saqueado este territorio, el concepto de patria, de levantar el concepto de patria, es un concepto profundamente antiimperialista. Por algo dijo Fidel patria o muerte, por algo dijo Sandino patria libre o morir, por algo Numa cantaba la patria compañeros. Es decir, la patria es un concepto esencial para entender la razón de ser de la unidad popular. Somos además el único futuro posible y somos reciprocidad internacionalista. Porque hay una cosa que se decía en el Frente Amplio en los 70, cuando el Frente Amplio tenía a su cabeza reformistas, oportunistas, algunos revolucionarios, pero su programa era revolucionario, porque estábamos en una etapa tan revolucionaria de América, de nuestra América, que de no tener un programa revolucionario, nadie de izquierda lo hubiera votado. Entonces, a regañadientes, los reformistas, como el general Sereñi, honorable pero reformista, los oportunistas que se habían subido al carro, y los verdaderos revolucionarios compartían un programa común. Y en ese momento, en los años 70, en una nuestra América conmovida, hubo una frase que fue fundamental: si no somos campo de lucha, somos base de agresión. Es decir, si el pueblo no se larga a las calles, si no aceleramos y agudizamos el acompañamiento a una lucha de clases, que en Uruguay no era de las más violentas, si no luchábamos acá, éramos base de agresión hacia otros pueblos. Yo, cuando veo la impunidad con que viene Piñera, con que vienen otros tiranos y otros verdugos de nuestra América, como el presidente de Colombia, el mal llamado presidente, yo digo, bueno, es que somos campo de agresión, porque no somos campo de lucha. Somos base de agresión, estamos legitimando la ocupación inglesa de las Malvinas, estamos legitimando que estos tiranos anden como perico por su casa en nuestro suelo, porque no tenemos el suficiente nivel de la lucha de clases para repudiarlos en la calle. Entonces, aquella frase que era del Frente Amplio, o somos campo de lucha o somos base de agresión, vuelve a ser urgente para nosotros, todavía débiles en movilizaciones ciudadanas, pero fuertes en nuestra inserción en las causas de los pueblos que no admiten la menor demora. Y somos reciprocidad internacionalista. Nosotros tenemos el programa. Tenemos una base ya, un casco duro. en ese núcleo duro, o digamos subnúcleos que ya piensan ideológicamente en el mañana después de la liberación nacional. Y tienen rumbos todavía no exactos entre ellos de cómo construir el socialismo y eventualmente el comunismo. Pero de todos modos, necesitamos hoy, junto a la certeza, junto a la alegría, junto a la infinita paciencia con nuestro pueblo, necesitamos además, compañeros, no ser sectarios, necesitamos humildad para crecer. ¿Por qué? Porque los procesos en el seno de un pueblo en lucha son muy disímiles. Hay gente que no está en la Unidad Popular y que, sin embargo, en su movimiento social o en su minoría sindical está dispuesta a dar la vida por lo que considera justo. Hay gente que está totalmente descreída de la política, pero que es heroica en cada olla popular. Hay jóvenes que ya no creen en la política, y sobre todo si la política la dirigimos los viejos, y tienen muchísimas razones para no creer, pero que desgraciadamente todavía le dan la espalda a la política, sin entender que al darle la espalda se la están regalando a los más bandidos. Entonces nosotros necesitamos mucha humildad, mucha paciencia y entender que en el seno de nuestro barrio, en el seno de nuestro centro de trabajo o de estudio, en donde nos toque militar, no estamos solo para enseñar. Si hacemos eso solo, fracasamos. Estamos ante todo para aprender. Ya iremos procesando todo eso después entre nuestros compañeros de la UP, pero en el seno de nuestro pueblo estamos para aprender. Desde luego sin engañarnos, sin disfrazarnos, sin decir que no somos lo que somos. Pero en ese momento, en un sindicato, yo soy hombre del sindicato. En una organización social, yo soy persona de la organización social. En un movimiento social por el medio ambiente o en defensa de los discriminados, yo soy un militante de esos movimientos. Y además, luzco con orgullo mi pertenencia a la Unidad Popular. Pero no trato de meter panfletos y de concientizar todo el día, porque yo necesito aprender. Si nosotros no necesitáramos aprender, estaríamos mucho mejor de lo que estamos. Compañeros jóvenes nos han llamado la atención sobre el mal uso de las redes. Eso el año que viene, yo les aseguro, compañeros, que la comunicación entre nosotros, en todos los militantes de la Unidad Popular, va a ser muchísimo mejor, muchísimo más eficiente, muchísimo más democrática. Ya estamos discutiendo algunas medidas para que eso ocurra. Quizás apelemos hasta el correo electrónico, ¿no?, como una forma democrática de conectarnos entre todos, de informar qué hace cada día, cada lunes, el coordinador nacional de la Unidad Popular. Y qué debería hacer y no está haciendo. Es decir, todo eso lo vamos a mejorar, pero estamos en una fase, compañeros, de aprendizaje. Y eso es fundamental. El Encuentro Nacional de Militantes, a comienzos del año que viene, va a tener que reflejar esta actitud junto con un análisis de los nuevos elementos que nos da la realidad y con la absoluta confirmación de nuestros principios que son innegociables. Compañeros, lo que quise decirles hoy fueron cosas que la mayoría de ustedes ya saben, que somos producto del siglo XXI, que en él somos un producto necesario, que tenemos las características de un frente diverso en ideología, absolutamente homogéneo en el programa político, que tenemos que ser pacientes, que la política de alianzas es bienvenida en tanto sea principista, que hay núcleos internos en nuestra organización de frente que son partidos, movimientos que tienen muy claro su propuesta de futuro, que más allá de que las cifras nos revelan nuestra debilidad cuantitativa, el respeto que hemos sembrado nos marca un salto cualitativo. Y de ese salto cualitativo, del respeto al voto, hay un margen muy pequeñito que depende de cada uno de nosotros. Que tenemos la alegría de los forjadores, que entendemos la urgencia de ser izquierda y de ser patria, y que necesitamos la humildad para aprender, para sin claudicaciones caminar los caminos que tiene nuestro pueblo y en ese marco seguir avanzando hacia la liberación nacional y el socialismo. Hasta el miércoles.